Nos encontramos enfrente de la clínica Dator, aquí en la calle Hermanos Gárate, que bueno, quizá no lo conocéis, aunque pero es un punto con mucha historia y polémica dentro de nuestro barrio y que sigue repitiéndose esa conflictividad año tras año. Es una clínica que fue fundada en 1986 en Madrid y fue la primera clínica privada autorizada para realizar interrupciones voluntarias del embarazo bajo la ley de 1985. ¿Por qué digo que es un punto conflictivo? Porque esta esquina, este cruce de calle, ha sido, bueno, pues escenario de un montón de estrategias antiabortistas, pero también de lucha feminista, ¿no? En el lado de enfrente, bueno, pues se han producido misas callejeras, acoso verbal y viso a las mujeres, ¿no? De hecho, se suelen realizar enfrentamientos, es decir, en esa esquina donde veis ese local rosa, suelen colocarse las personas antiabortistas, que llaman pro vida, mucho entre comillas ese pro vida, ¿no? Y al lado de la clínica Dator, como protegiendo tanto la clínica, pero sobre todo a las mujeres que acuden a ella, pues movimiento feminista. También la clínica Isadora Duncan, en la calle Pirineos, muy cerquita de aquí, al lado del barrio, se produce este tipo de acoso. En los últimos años, grupos antiabortistas han abierto incluso, bueno, lo que llaman, entre muchas comillas, centros de apoyo, como este que veis enfrente, alrededor de la clínica para interceptar a mujeres antes de entrar, ¿no? Y realizan un asesoramiento que es absolutamente engañoso, ¿no? Les intentan convencer a las mujeres de que no entren ofreciéndoles ayuda económica o ecografías gratuitas. Si leéis ese cartel amarillo, podéis ver que el local es de organización de ultraderecha Hazte Oír. Desde la movilización feminista siempre ha habido acompañamientos, ¿no? Grupos que esperan fuera de la clínica para apoyar a las mujeres acosadas y defenderlas. Especialmente, esto se vuelve muy tenso el 28 de diciembre por ser el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Se realiza, bueno, pues una contranarrativa pública desde el lado feminista, desde el feminismo. Se hacen campañas como Yo también aborté, carteles, performance en la calle. Y ha habido muchísima movilización política, ¿no? Presión contra los intentos de retroceso, como el proyecto de Gallardón en 2014, o lograr que se modifique por fin la ley de 2023 y se tipifique como delito el acoso a mujeres y profesionales en clínica, aunque, como digo, sigue dándose en estas calles. Os recomendamos para mucha más información la web abortosinacoso.org y bueno, buscar actualidad y noticias y fotos y seguir sobre todo, que hemos hablado de él en otro punto, pero al movimiento de feminismo Tetuán en redes y participar en sus acciones.